rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, ¿qué tal? Buen día. Esta es la cortina con la que habitualmente se arranca el Enredando las Mañanas cuando el estudio desde el que se escuchan las voces es el de FM La Colectiva, allí en el barrio de Caballito, en el espacio del CID. Pero la realidad es que en principio no estamos saliendo desde allí, pero ya vamos a tomar contacto ahora mismo con los compañeros que están en ese lugar, que es, una vez más, quien lo hubiera pensado, epicentro de la posibilidad del decomiso de los equipos de un equipo, de un canal de televisión comunitaria, alternativa y popular, como es Antena Negra TV. Vamos a allá darles voz a los compañeros que están allí en La Colectiva y en Antena, en el espacio del CID. Daniel, Graciela, son quienes tendrían que tener las voces bien en alto y las van a tener de todas maneras en Enredando las Mañanas. ¿Cómo andan? A ver. Hola. Sí, Gra, ¿cómo estás? Bien, acá estamos empezando esta mañana del Enredando de una manera distinta, como bien lo decís vos, ¿no? Acá estamos empezando con acá en el espacio del CID. Con una alerta, y acá estamos con Antonella, que seguramente ella nos podrá directamente decir, más allá de que podamos leer después todo lo material que tenemos, pero primero las primeras sensaciones son las demás de Antena Negra. Hola, cumpas. Bueno, las últimas novedades de Antena Negra TV es que ayer nos enteramos por las abogadas de Correpi que la justicia ordenó un secuestro y allanamiento de equipos al canal Antena Negra TV, que ya tienen todo listo para venir en el momento que se les ocurra, si bien la fecha nunca está explícita en el acta, ya que se completa en lapicera en el momento en que llegan, ya tienen toda la parte estructural para venir y allanar los equipos, si así lo desean. Esta es por las constantes denuncias de la empresa de seguridad privada multinacional Prosegur, que se ve que realmente está con mucha ambición del mercado del aire, porque no se ha cansado de generar distintos recursos y apelaciones a la justicia para que nos sigan investigando a Antena Negra TV como medio de televisión comunitario. En este momento, como contaba acá la compañera Graciela, se cortó la luz del CID, que si bien nos dijeron que eran trabajadores de Besur que hasta el mediodía iban a estar arreglando la caja de una casa, no deja de ser la misma forma que el año pasado, en septiembre del 2015, cuando ya sufrimos el primer secuestro de los equipos, de la misma manera cortaron la luz para luego ingresar. Entonces, un poco estamos alertas para, bueno, tratar de evitar semejante violencia como la fue en septiembre del 2015, que bajo las mismas denuncias y bajo la orden del mismo juez, vinieron, secuestraron los equipos, rompieron las instalaciones del estudio Antena Negra y además abrieron una causa penal hacia un integrante del colectivo que hoy todavía sigue en curso. El hecho de que estemos sin luz, porque otra parte del capítulo. Buen día a la audiencia, buen día, Fernando. ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo ves? Un poquito acelerado, disculpa. Bueno, el hecho de que estemos sin luz, y aquí viene la parte de agradecimiento a la retaguardia y destacar esto de trabajar en red, el hecho, insisto, de que estemos sin luz, aparentemente no sería parte de esta acción. ¿Por qué lo recordé? Porque el 4 de septiembre, como recordamos todos acá, comenzó la movida de allanamiento y ocupación del espacio, porque lo que hubo fue una ocupación durante varias horas de todo el espacio, comenzó con un apagón. En este momento hay una cuadrilla en la calle, parecería que esto fue, de alguna manera, es un trabajo de Desur. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Dani, fue más o menos a esta misma hora, porque si bien era viernes, yo recuerdo que estaban enredando desde la Caterva, también recuerdo que se estaba haciendo el programa con normalidad y empezaron a caer los primeros avisos de que estaban decomisando los equipos, así que fue una hora más, claro, o menos similar. Los primeros avisos llegaron, si mal no recuerdo, poquito antes de las 10 de la mañana o pasadita a las 10 de la mañana. Yo sé que nos llamaron de acá del espacio, pero sin luz se estaba, sino Anto, desde antes, ¿no? Estaba desde antes. Yo igual le quería preguntar ahora a Anto si existe, si ellos han previsto y si existe alguna reposición legal, alguna intervención legal para ver si esto puede, desde ese aspecto también, desde ese lugar de la justicia también, tener un freno. La realidad es que se ve que el Poder Judicial no le gusta que existan los medios comunitarios, porque lo que sucedió es que ante el cambio de gobierno, la Cámara Federal pidió que se vuelva a investigar al caso Antena Negra TV. Nosotras igual seguimos trabajando en vías administrativas. Recordemos que julio del 2015, previo al decomiso, ya habíamos empezado administrativamente el pedido de concurso en una potencia que abarque todo capital federal, licenciatario operador para sin fin de lucro, como lo establecía la ley de medios, concurso que solo abrieron para con fin de lucro, y hasta el día de hoy seguimos en esa vía administrativa, porque por parte del Estado siempre fue pateándose en o no responder o decir no podemos por razones, por ejemplo, no tenemos los recursos técnicos y demás. La justicia ordenó, ya está la orden para que vengan a allanar, insistiendo en que somos una interferencia, y pareciera que se olvidara de que en su momento, cuando nos devuelven los equipos, gracias a la lucha en red, que es importante destacar que fue de una manera conjunta, nos devuelven los equipos del juez de Giorgi, ahora, y dicen que no tenemos intención de interferir, sino que esto debería resolverse en vías administrativas, hoy pareciera que todo ese discurso se olvidó, y que volviéramos a empezar de cero. Las luchadoras, los luchadores, no nos olvidamos de esa parte y lo tenemos bien presente, por eso sostenemos estar al aire, porque hay una realidad que los comunicadores sabemos, que el 80% de las emisoras no tienen licencia, el espectro está completamente viciado, está muy mercantilizado, lo cual hace que siempre, por parte del Estado, no haya políticas que nos aseguren una estabilidad para estar al aire y nos pone en riesgo constante. Entonces, si bien nosotras no dejamos de accionar legalmente, buscando todo tipo de amparo, todo tipo de recurso, no le alcanzó a la justicia y necesita otra vez volver a secuestrar los equipos para verificar y volver todo el proceso que ya vivimos el año pasado. Insisto que no es menor, porque esto ya había sucedido, ya se había sobreseído, ya se había... Prosegur apeló, y ante un cambio de gobierno, todo en la inestabilidad que se encuentra, incluso la parte estatal, digamos, del ENACOM, que todavía no se sabe hasta dónde es legítima, hasta dónde no es legítima, no solo en las licencias, sino como sabemos también los FOMECAS y demás, hace que nos pongan en un lugar de último orejón del tarro, en donde se nos estigmatiza de que somos clandestinos, que no queremos regularizar, y no se profundiza no se muestra la falta de voluntad política real que existe por parte de los gobiernos, porque la lucha por las licencias es eterna, no es de hoy. Es de hace mucho tiempo, y el trabajo en red, como hablaba antes acá Daniel, perdón, que desde lo más chiquito, como puede ser hoy, poder salir desde la colectiva, digamos, el enredando, gracias a los cumpas de la retaguardia, hasta lo más macro, como pensar una marcha, como pensar la lucha del sector comunitario, demuestra que pensamos de otra forma la comunicación, que la pensamos con otra función, que no es hacia los intereses mercantiles, sino en función a las luchas sociales, y eso es lo que realmente quieren acallar la Policía Federal, el gobierno de turno, para que no salgan a la luz las distintas manifestaciones que en los medios hegemónicos, como sabemos, no sucede. Sin descontar, ¿no?, la fuerza de violencia que quieren imponer ya con lo que están mandando. O sea, no han cambiado ningún tipo de posibilidad de hacerlo, aparte administrativamente, normalmente, ¿no? O sea, con alguna digamos, una convocatoria. Una convocatoria, decir, bueno, intimo, que se haga tal o cual otra cosa, pero no, acá están hablando quienes son del personal de delitos federales, que se puede accionar la fuerza, que se va a pedir a todos que se identifiquen todos los que estén acá, o sea, no están tomando, más allá de que toda la información la tienen, porque toda la información de Antena Negra la tienen, no te necesitan tener ninguna, de todos los que estamos acá la tienen. O sea, que ¿por qué ese accionar tan de violencia? Totalmente, aclaren que pueden hacer uso de la fuerza pública y eso tiene que ver con una política que se reproduce en distintos gobiernos también, de querer imponer miedo, de querer, a través de su abuso de poder, porque acá entran personas que no es que están vestidas y nada más, vienen con armas, vienen con chapas, vienen con una organización tal, y te caen más de 100 policías en donde claramente una también cuida a los compañeros, las compañeras, los cuerpos, en donde sabes que no podés resistir a un punto tal porque hacen uso de la represión. Así como hoy le está tocando Antena Negra en lo concreto, mandaron orden de desalojo a los docentes universitarios por las clases públicas, están clausurando centros culturales, la situación de Tierra del Fuego, que es realmente extrema, de tener a 5 trabajadores desde la casa, que los tengan en libertad condicionada, digo, es todo un panorama que se está agudizando ahora, pero que también es por la entrega de otros gobiernos que no han tomado medidas para que tengamos el sector de lucha determinados amparos legales para que no puedan accionar de esa forma. Entonces, el riesgo que tenemos no es solamente de que callen las voces, sino también de la persecución política que genera que el Estado está haciendo uso de todas sus fuerzas represivas para lograr cada vez desorganizar y callar, lo cual genera lo contrario. Hoy hablábamos en el matutino de Antena con un docente que nos decía que la llamada de atención de la policía hizo que aún más ganas haya de tener clases públicas en la calle, aún más ganas haya de hacer marchas, de sacar comunicados, porque demuestra que realmente está molestando y que lo que quieren es controlar el pensamiento común. Sí, cuando se acaba la seducción, comienza la represión, esto es histórico. Nosotros les recordamos a los oyentes que estamos transmitiendo vía La Retaguardia desde el Espacio de Cultura y Política Popular del CID, donde en el segundo piso de Ángel Gallardo 752 se encuentra el canal de televisión Antena Negra TV, y en el tercero estamos nosotros, La Colectiva. Nosotros vamos a seguir, a tratar de seguir, vamos a hacer magia de radio en la mañana de hoy, auténtica magia de radio, y vamos a tratar de seguir con el programa como estaba previsto. Y con un ojo en la vereda, con un ojo en lo que esté pasando alrededor nuestro, porque esto es lo que la mañana demanda. Buenos días, Blas. Anto, no sé si querés agregar algo más. Y además vamos a dar, por supuesto, canal abierto para Antena Negra. Sí, solo quiero resaltar que si de alguna forma las personas que están escuchando nos pueden ayudar es difundiendo lo que estamos sacando desde el Facebook de Antena Negra, en las distintas redes sociales, para que se multiplique cada vez la difusión, y sí, a que las personas estén atentas a cualquier aviso, que porque la realidad es que ahora en un par de horas puede caer, como puede ser mañana, mucho más tiempo no hay, porque consultando con abogadas con experiencia, ese es el panorama, y además ya tienen la orden. Entonces sí estaría bueno que las personas estén atentas y en la medida que suceda algo, poder acercarse a resistir un poco en la calle y visibilizar de semejante injusticia. Y bueno, un placer siempre hablar con las compañeras, los compañeros de la red de medio desde el Enredando. Y bueno, vamos a decirle que ponga lo que quiera, Fernando, podés hacer lo que quiera, poné la música que te gusta como siempre. Enredando las mañanas. No da más. la murga de los renegados. No da más la murga sin la bendición. Entre sopores, modorras ciegas y oscuridad de bodegas sin luz, va esa murga desencantada que lleva siglos así. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. La murga de los renegados. No da más la murga sin la bendición. Destino armado por bingo tondo. Tanta medula que envenenó. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos allí, chicos, a la colectiva, al espacio del CID, hoy más que nunca. Bueno, ahí vamos a estar recuperando el enlace para que los chicos puedan salir desde donde debería estar saliendo con normalidad el Enredando las Mañanas, que es desde el estudio de Radio La Colectiva, cosa que no está sucediendo porque está cortada la energía eléctrica y por ahora lo que indican los chicos desde ahí es que daría la sensación de que eso no está relacionado con la orden de desalojo que llegó ayer al canal Antena Negra TV. Pero bueno, en un rato vamos a estar ampliando, obviamente. Estábamos simplemente en el comienzo de este segundo bloque de Enredando las Mañanas de hoy martes, estábamos comentando que la justicia no es algo que descubramos ahora, el rol de la justicia, el rol disciplinante de la justicia, no es algo que estamos descubriendo ahora y porque nos pasa a nosotros, por cierto, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta que desde el extremo que podríamos pensar en los tres trabajadores petroleros de Las Heras, que están condenados a cadena perpetua, pasando por Relmu, por Mauricio Raín, por Martín Maligio, por los asambleístas de Gualeguaychú, por los asambleístas de Concordia, los asambleístas de Gualeguaychú fueron procesados por homicidio, en fin, todos los hombres, mujeres que están en la cordillera y que están resistiendo, poniéndole el cuerpo a la resistencia del extractivismo, todos los grupos, todas las organizaciones tienen sus judicializados. Así que conocemos esto, no es que lo estamos descubriendo en este momento, quería aclararlo simplemente. Lo otro que también queríamos aclarar es que en este caso el juez, y como para dar una alerta también de lo que vaya a ocurrir, el juez en su fallo, en su pedido de allanamiento, es específico, dice que lo que se viene a decomisar son los equipos concretos de antena para la salida del canal 20 digital. Es decir, solamente debería la policía atenerse cuando pueda entrar, digamos, solamente debería atenerse a eso, no hacer el destrozo absolutamente indiscriminado que ya produjo el 4 de septiembre. No debería moverse de aquello, es más, la torre no debería tocarla porque la orden dice que se debería precintar el cable coaxial que alimenta el transmisor o que permite que la señal salga al aire. Esto lo estamos diciendo para que quede claro que cualquier destrozo que haga la policía es absolutamente innecesario y es voluntario, es decir, lo vamos a considerar voluntario. Bueno, no sé si vamos a más música, si ya estamos en condiciones de entrar con la primera entrevista de la mañana, como para darle continuidad a este Enredando y no dejar alguna de las cosas que teníamos preparadas. En un ratito vamos a estar con la primera entrevista, Dani, si te parece, pero si me permitís, que quisiera sumar algo a lo que, pero claro que sí, a lo que estabas diciendo, porque digamos, seguramente si se llevara adelante la orden judicial y se allanara Antena Negra TV de modo tal de decomisar sus equipos, eso liberaría la frecuencia para que la empresa comercial Prosegur pudiera seguir teniendo las comunicaciones a través de esa frecuencia digital. Es decir, que esto se haría en nombre, digo, la justicia lo hace en nombre de tener el espectro liberado para algo que nosotros consideramos ilegal, la justicia considera legal, que es que Prosegur esté allí. Pero, ¿qué pasaría o qué pasa, por ejemplo, a ver, si no fuéramos una red de medios y si ustedes fueran ahí en la colectiva un medio comercial, claramente ahora no podrían transmitir, no sabemos si el corte de luz está ligado o no al desalojo, pero bien podría pasar que si el desalojo se realiza mañana, o a ver, ojalá que esto nunca sucede, ¿no? Pero vamos a una hipótesis, el desalojo se realiza mañana o se realiza por la noche, eso ocasionaría también que la colectiva esté fuera del aire. ¿Qué es lo que hace que sea menos importante la comunicación que ustedes emprenden, digo, ya haciendo hablado Antena Negra, que está claro que es el epicentro del asunto, ¿no? Pero ahí hay otra radio funcionando y esa radio tiene que permanecer al aire las 24 horas, es su derecho permanecer al aire las 24 horas. Insisto, sí, sí. Por algún desprevenido también es el derecho de Antena Negra, ¿no? Pero sí, sí, claro. Sí, nadie está, obvio. Claro, bueno, recordemos que el 4 de septiembre de 2015 ni siquiera pudimos acceder a las instalaciones, no se nos permitió subir al tercer piso. O sea que era se nos cercenó completamente nuestro derecho a transmitir. No hubo ningún miramiento en ese sentido, ¿no? Y por otra parte, bien recordaste, Fer, que también Prosegur está, digamos, allí Prosegur está fuera de la ley, porque Prosegur no debería estar donde está. Y sin embargo, en el caso de que pudieran, que en definitiva lograran cumplir con esta orden del juez, lo que van a estar es favoreciendo a una empresa comercial que va a continuar usufructuando una frecuencia que no le corresponde. Claro, claro, claro. Sin dudas. Che, bueno. ¿Qué tenían? Ustedes tenían armado un programa con total normalidad. ¿Tenían música elegida? Digo, como para no, tratar... No, pero sin la música de la colectiva, de la retaguardia, perdón. Ya estoy en etapa de simbiosis, discúlpeme. Es polémica, las mañanas musicales de la retaguardia muchas veces son polémicas. Pero bueno, a ver, vamos a poner no. una que es que es un clásico y que si bueno, bien es de otra época, me parece que viene bien escucharla. Te cuento que tal vez en un par de minutos ya estemos resolviendo nosotros aquí en conjunto, también en red, con compañeras y compañeros de Antena, estemos resolviendo parcialmente la necesidad de corriente para poder salir al aire desde acá. Bueno. Vamos anticipando esto, esperemos que Perfecto. Esté todo en orden y tal vez después del tema musical retomemos en Enredando las Mañanas, pero ya desde la colectiva. Bien, de todas maneras, como somos la Red Nacional de Medios Alternativos, hay siempre alguna manera de salir al aire. Lo estamos demostrando, ya está, nos dice Blas. Así que un abrazo, seguimos enredados y el próximo bloque lo hacemos desde acá con un equipo de emergencia. Está muy bien. Abrazo. Abrazo. La plata de mi pueblo, dijo el jornalero de Balamo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo

secan las piedras son las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca. Parece que para algunos es 4 de septiembre del 2015, pero en realidad estamos en mayo y estamos en 2016. Monólogo número 2010. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche. El lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además le faltaron tres radios, Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas, y rompe con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Seguimos en el Enredando las Mañanas, programa bastante especial el de hoy. Por si recién llegás, te contamos, como todos los martes, las voces que se escuchan aquí o son justamente la de Radio Voces de La Rioja o, como tocaba en el día de hoy, la de La Colectiva en el barrio de Caballito, allí en el espacio del CID. Bueno, la cuestión es que ayer los compañeros y compañeras de Antena Negra TV recibieron una nueva orden de intervención judicial y de secuestro de equipos, similar a la que se efectivizó el 4 de septiembre del año pasado. Y bueno, eso ocasionó, no sabemos si todavía, si tiene que ver relación con la orden de desalojo, pero hay corte de luz allí y La Colectiva comparte el edificio con Antena Negra TV y otros colectivos autogestivos. Así que estamos yendo y viniendo desde un estudio al otro para que el Enredando las Mañanas tenga la normalidad que puede tener en una mañana como la de hoy, cuando la comunicación comunitaria alternativa y popular, por lo menos la que se hace desde Antena Negra TV, de alguna manera está en peligro, cosa que por supuesto nos interesa a todos. Cualquier intervención que se haga contra Antena Negra TV no solo será una intervención contra la Red Nacional de Medios Alternativos, sino contra todo el movimiento de medios comunitarios alternativos y populares que estamos dispuestos a a dar batalla para seguir comunicando. Un poco allá, intentando aprender. Me tendrías